La Asociación Civil Violencia, Género y Familia y La Voladora Radio te invitan a escuchar El Trasfondo del Diván Etéreo, un espacio divertido, subversivo y sugerente donde el psicoanálisis, la filosofía y la sociología se mezclan para descubrir las verdades más incómodas del ser humano. Todos los viernes a partir de las 2 de la tarde por La Voladora Radio. Este programa llega a ustedes gracias a Galería Café La Ronda, ubicado en Avenida Hidalgo, número 109, casi esquina con San Juan, Amecameca, Estado de México. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a este programa El Trasfondo del Diván Etéreo. Ya es el último día de vacaciones para muchos, entonces ya se están preparando para regresar a las escuelas o a su trabajo. Y bueno, es muy grato también saludar en esta cabina a mis compañeros, a los cuales también les doy la bienvenida a la doctora Edna Gómez, a Sara Mesaga y al doctor Marco Bicho. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Felices vacaciones a todos. Ojalá les hayan tenido. Bueno, el día de hoy el tema es conflictos sexuales, anorgasmia, disfunción eréctil, eyaculación precoz y todos aquellos que conflictúan a hombres y a mujeres. Y bueno, antes de comenzar el tema, les doy el teléfono en cabina, es el 97-852-52, el 55-34-17-57-73 para mensaje de texto. Recuerda que si nos escucha a través de internet, el programa también está ahí. Y bueno, el tema. Las disfunciones sexuales, que en mayor medida, creo que afectan a casi todos, ¿no? Y tiene diferentes manifestaciones en hombres y mujeres. El psicoanálisis, bueno, ustedes aquí siempre han hablado que tienen una causa siempre... Bueno, la vida psíquica siempre está relacionada en todo esto que viven los sujetos, ¿no? Entonces, pues la pregunta es, ¿estos conflictos sexuales se deben a una causa psíquica? Híjole, bueno, aquí hay dos distinciones que tú haces, a lo mejor no sin darse cuenta, porque el tema es sobre disfunción disfunciones sexuales, ¿no? Erectivas. Bueno, saca el nombre de disfunción eréctil porque es el más famoso, ¿no? Pero, ¿quién sabe por qué será el más famoso? No, en fin, disfunción sexual a conflicto sexual es muy distinto, ¿no? Porque una disfunción tiene que ver con algo que no cumple su función. Y lo otro genera una problemática, conflicto sexual es una problemática, ¿no? Pero partiendo del tema, que es disfunción sexual, yo puedo pensar una distinción antes de comenzar a ir de fondo en el tema, que en psicoanálisis no existe la disfunción sexual. Porque pues, parte de una concepción de que la sexualidad, por eso se llama disfunción sexual, es una función. Si nosotros nos basamos como organismos animales, pensantes, homo sapiens, pero animales, a final de cuentas, tenemos una función reproductiva. Entonces, bueno, también los vegetales se reproducen, ¿no? Sí, bueno, vamos a dejarnos nada más en las cuestiones de animal. Entonces, todos los animales tienen una función reproductiva para preservar la especie, nos dice la teoría de la evolución. Y bien, si metemos al hombre dentro de la misma categoría animal, su función sexual es también para preservar la especie, para la reproducción. Y en ese sentido, hay cosas que le pasan a estos animalitos, Homo sapiens, que impide que lleven a cabo su función natural de reproducirse. Eso se llama disfunción sexual. Y es donde entra toda ¿cómo se llama? El movimiento publicitario de las farmacéuticas y de los médicos contra la sobre todo sobre la disfunción eréctil, ¿no? Porque el chiste aquí es que puedan cumplir con esa función sexual. Y entonces, por eso decía que en psicoanálisis no existe eso. Porque si algo en psicoanálisis sabemos es que la sexualidad no tiene nada que ver con una función de reproducción. Sí, Sí, en todo caso, perdón, en todo caso, con estas formas en las que el doctor Marco Bishop juega a veces, podríamos suponer, si el hombre estuviera colocado en ese territorio de la animalidad, no habría definitivamente algún conflicto. Ah, bueno, claro. No habría, sería una respuesta orgánica apareciendo toda vez que existiera un estímulo que produjera esa respuesta. Bueno, se llevaría de forma instintiva cuando entran en celo o en brama. Así es. Como los animales que tienen sus periodos. Exacto. Uh-huh. Y así en esto que menciono sobre la forma de juego en la que lo dice a veces Bishop, estaríamos pensando, por ejemplo, en alguna de estas especies del reino animal que tuviera, por ejemplo, en las hembras problemas de anorgasmia, ¿no? Uh-huh. No hay registro al respecto porque precisamente ahí hay una mecánica que opera puntualmente. Bueno, o sea, podríamos pensar, doctora, ajá, que me lo dice, sí, que si, por ejemplo, bajando en el animal, las leones tienen orgasmos o no, ¿no? Supongo que es lo de menos, ¿no? Sí, claro. Es decir, ya entramos, por ejemplo, en el caso del orgasmo, que es una cuestión, una construcción emocional, por ejemplo, ¿no? Entonces entramos a nuestro campo. Sí, porque dentro de ese territorio de lo natural, de lo biológico, donde hay un organismo trabajando, entonces tenemos como meta de la actividad sexual únicamente la cuestión de la reproducción. Y en el hombre, en la mujer, la situación dista muchísimo ya de esa meta que pudo haber sido originaria y que en algunas ocasiones todavía se repite, pues por eso existe el mundo poblándose, ¿no? Pero definitivamente ya es otro territorio muy distinto en el que ocurre todo el evento de la sexualidad. Entonces, hablar de conflicto, del conflicto que el sujeto tiene con su sexualidad, es mucho más, digamos, ad hoc al campo psicoanalítico. Decíamos, por ejemplo, cómo es posible que en este momento de la cultura, siglo XXI, sigan ocurriendo conflictos de corte sexual. En el encuentro sexual siguen apareciendo dificultades que, por ejemplo, en la época victoriana ya estaban y muchísimo tiempo antes. Cuando en ese tiempo el problema residía principalmente en una represión de la sexualidad. Entonces podríamos decir, si esto ha desaparecido, si nuestra cultura nos muestra esa aparente liberación sexual, entonces ya no tendría que haber dificultades con la sexualidad. Sin embargo, esos mismos problemas, esas mismas dificultades, las vemos aparecer hoy y no sabríamos todavía, no hay estadística al respecto, pero sí hay más gente hablando al respecto de ese malestar que les produce. Decía Freud al respecto que en aquella época, imagínense ustedes que era la época victoriana, decía que todo se hace deprisa y en estado de agitación. Todo, incluyendo la cuestión evidentemente sexual. Ay, no, eso lo decía en la época victoriana. Lo decía en la época victoriana, entonces hagamos la dimensión de en qué momento nos encontramos ahorita y qué tanto se habrá elevado muchísimo más esa cuestión de hacer todo deprisa y en estado de Bueno, creo que es más bien muy actual. Claro, ¿no? Está completamente vigente. Es, ¿no?, completamente actual lo que nos dice Freud en 1914, una cosa así, o sea, hace 100 años. Que ya veía precisamente que la actividad humana se aleja de la naturalidad, no solo de lo que podemos tener como referencia del reino animal, sino de la naturalidad, por ejemplo, de que pueda pensarse una sexualidad, ¿no? Porque está afectada por la vida cotidiana, ¿no? Como actualmente la vida que tenemos afecta, por ejemplo, no más para comentar, no para ampliarlo, la intervención de las mujeres en el campo laboral afecta, por ejemplo, que los niños ya no tienen ese acercamiento con las madres y tienen que estar más separados de lo que antes era anteriormente tener la madre siempre al cuidado de los hijos. Ahora se tienen que encargar las escuelas de tiempo completo, por ejemplo, se está proponiendo, ¿no? Entonces ha habido cambios, ¿no? Por ejemplo, la información es muchísimo más en el tiempo de Freud, para enterarse de lo que pasaba al otro lado del mundo, pues tenían que pasar semanas. Pues ahora ni siquiera pasan, no digo ni minutos, son segundos en los que uno puede recibir un tweet. Claro, y esta prisa y esta agitación nos remite inmediatamente a una cuestión de hiperintensidad, claro, en lo pulsional. Ahí donde la excitación llega permanentemente a niveles tan altos que el sujeto se vive precisado a dar satisfacción inmediata y muy intensa a esa excitación. En este momento nos encontramos en una época así. El sujeto está permanentemente expuesto a una serie de vivencias que lo llevan a esas intensidades de manera constante. Entonces, la sexualidad, el encuentro sexual con otro, podríamos decir incluso duplica esa intensidad. ¿Cuál podría ser la disposición anímica de un sujeto para que entonces en el encuentro sexual pudiera haber realmente una compenetración con un otro? Muy difícil. Bueno, vamos a ir un corte y regresamos. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. La Voladora Radio 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3 FM. ¿Cuánto cuesta el spot que vas a escuchar? ¿Sabías que las elecciones de 2012 costarán más de 5 mil millones de pesos? Escucho a todos y no logro decidirme. Yo igual, por eso yo creo que no voy a ir a votar. Así les demuestro que no estoy conforme con lo que proponen. ¿O sea que vas a dejar que los que sí voten decidan por ti? ¿Así luego cómo vas a opinar? ¿De alguna manera me tengo que expresar? Para mí te equivocas. Votar es la manera que tenemos para decir lo que queremos. Es lo que nos da poder como ciudadanos. La verdad es que sí hay que participar. Mejor hay que revisar bien las propuestas. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. Son las 2:17. ¿Sabías que el Instituto Electoral del Estado de México gastará 5.8 millones de pesos para realizar el monitoreo en medios electrónicos y prensa a las precampañas y campañas de candidatos a alcaldes y diputados para los comicios locales de este año? 97.3. La Voladora Radio FM. La Voladora. Uno a uno hacemos la radio. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Agradecemos el patrocinio de Galería Café La Ronda, ubicada en Avenida Hidalgo número 109, casi esquina con San Juan. El horario es de lunes a sábado a partir de las 4 de la tarde y este sábado presenta a Luz de Riada, un grupo de jazz, rock y sonidos eléctricos. El cover es de 60 pesos. Informes al 55 27 36 83 91 y al 97 8 23 64. Este sábado empieza a partir de las 8 de la noche. También los invitamos al Ska Fest en Ozumba. Van a estar las bandas Rude Boys, Los Fiscales, Radio Obrera, Ska Soul, Fuera de Coma, Malos Tiempos y más bandas. Este 14 de abril a partir de las 2 de la tarde en el estacionamiento de Los Rocha, ubicado en calle Emiliano Zapata sin número, esquina Cuauhtémoc. Y recuerden, en Ozumba. Y otro festival al que los estamos invitando es al Vive San Rafael. Y las bandas invitadas son Antes Delincuentes, Trasfondo, Raíces Radas, Irreverentes Escachotes, La Rude Ska, Perro Negro, Pine, Rude Boys, Los Fiscales, A Puño Limpio. Va a ser en la explanada de la iglesia, a un costado de la prepa en San Rafael, el 21 de abril a partir de las 11 de la mañana, y va a ser entrada libre. Bueno, pues regresamos al tema. Entonces, a ver, explíquenos por qué los humanos tendríamos que ser los que sufren todas estas consecuencias. Bueno, hay toda una, hay una construcción desde esa sexualidad infantil de la que hemos hablado en otras ocasiones, una construcción en la que el sujeto se apropia, construye su cuerpo, más que apropiarse, construye su cuerpo, precisamente a partir de una serie de sensaciones de vivencias placenteras con él, y entonces ahí no hay mayor dificultad. Él puede arribar a esa satisfacción en esa forma autoerótica. Posteriormente, en el devenir de esa persona, de ese sujeto, aparece la posibilidad de empezar a dirigir su forma de satisfacción hacia algo que vaya más allá de su propio cuerpo. Es decir, a crear objetos muy diversificados, de tal forma que decíamos que la sexualidad tiene esa cualidad de polimorfa. Polimorfa porque la manera en la que accederá a la satisfacción será por medio de cualquier objeto que le venga bien a la manera en la que él pueda obtener una intensidad erótica. Entonces, dentro de ese panorama, dentro de esa diversidad, aparece evidentemente como un objeto más el vínculo con un otro. En las vías más tempranas, digamos, lo más inmediato es el otro sexo. Actualmente tenemos ya también todas esas otras posibilidades donde la homosexualidad está muy vigente cada vez más, pero digamos en el principio a quien se mira de manera más rápida es al otro sexo. Claro, pero no sin antes pasar una etapa en donde está, como usted dice muy bien al principio, está la autoerótica, ¿no? Después la diversificación de los objetos, ¿no? O la búsqueda de un objeto ad hoc o ya específico, ¿no? Pero todo mediado por medio de la primera la relación primordial que tiene el sujeto con el primer objeto que construye, como para de él, que es la madre. Y curiosamente, ahí en la relación con la madre, parece que insistimos mucho con esto, pero es que así es. Es en la madre donde se va a jugar mucho de la problemática o conflictos que haya en la sexualidad. Porque es el objeto primero del sujeto. La forma en que la va a construir la relación y cómo va a construir ese objeto va a determinar para toda la vida. Para todos los sujetos. Para todos los sujetos, hombre, mujer o quimera. Ya, porque actualmente ya hay quimeras, claro, ¿no? Claro. Estamos modernos. Entonces, va a ser determinado por esa construcción con la madre. ¿Y cómo se piensa la madre? ¿Y cómo se construye la sexualidad de la madre? ¿Y qué es lo que desea la madre? ¿Y qué es lo que desea la madre? Y es muy importante eso, por supuesto. Sí, porque ahí la pregunta de este pequeño hombre, mujer, quimera, frente a esa madre será, ¿qué soy yo para ella? Eco. ¿Qué espacio ocupo en ese erotismo para ella? Y entonces empezamos todo este recorrido de el tiempo edípico, donde precisamente esa pregunta permanentemente empuja al sujeto a buscar la atención cada vez con mayor fuerza de parte de la madre, no sin la participación del padre, si la madre lo coloca ahí, para que él funja como el límite a esa posibilidad de acceso a la madre. Pero esta fantasía de acceder a la madre no cesa jamás. Y bueno, es un objeto al cual, y es donde Freud nos limita los mitos, hay una interdicción de acceso. Es el mito de Edipo, ¿no? Por eso Freud nos limita al mito. Y eso es, por ejemplo, lo que nos preguntaba Irene: ¿por qué los seres humanos tenemos estas problemáticas? Porque somos seres humanos simbólicos, de lenguaje. Y entre la distancia de nuestro simbolismo y lo real de lo que acontece hasta en nuestro propio cuerpo, el sujeto no le queda más que crear mitos del lenguaje, interdicciones simbólicas, como la interdicción al incesto, que tiene que ver con el complejo de Edipo completamente, ¿no? Es decir, no puedes tener relación con tu madre, con tu padre, con tus... Es decir, hay una interdicción para la sexualidad hay un objeto siempre, un objeto total para la satisfacción. Y eso está en el sujeto. Vamos a decir que es genético. Algunos decían que son genéticos. No. Vamos a suponer que los mitos y las interdicciones, los tabús, llegan a instalarse precisamente en una imposibilidad de tener un acceso total al objeto. Y en todo caso podríamos decir es genético porque se encuentra en la raíz de la constitución del sujeto. Claro. En ese sentido es genético. Sí, genético, uh-huh. Vamos a decir genético lingüístico, exacto. Genético, ajá, simbólico, uh-huh, ¿no? Y que tiene que ver con las construcciones de míticas, uh-huh, precisamente. Por eso decía que el hombre es porque es un sujeto mítico, uh-huh, ¿no? Que, bueno, por ejemplo, la estructura de Estado, de gobierno, es una estructura mítica también para construir precisamente los límites. Entonces empezamos a ver que los conflictos con la sexualidad tienen que ver con la construcción de límites. Uh-huh. Y en esos límites, la posibilidad del sujeto es que esa satisfacción sexual, al no verse cumplida con ese objeto que es la madre, entonces toma otros tintes, es decir, va a otras metas, va a otros objetos también. Las metas ya no son las reproductivas y los objetos ya no son la madre. Ella, por lo menos, uh-huh, no en la forma, por lo menos no, no en su totalidad. Concreto. No, no, ajá, es que hay que pensar, cuando hablamos de acceso a la madre es, uh-huh, todo el interés, uh-huh, uh-huh, que un niño en este caso tiene, ¿no? Y eso incluye el erótico, el afectivo, el tierno, uh-huh, el erótico, el agresivo, ¿no? Es decir, también los niños pegan a su mamá y les dicen de cosas, se les gritan, ¿no? Todas sus impulsiones, sus emociones pulsionales están dirigidas a ese objeto. Si ese objeto madre no pierde esa connotación de cúmulo de todas esas emociones pulsionales, va a haber un conflicto. Sí, quiere decir que quedarán depositadas ahí, uh-huh, permanentemente, uh-huh, obturando la posibilidad de que el sujeto entre, uh-huh, en vínculos con, uh-huh, otros objetos, uh-huh, para que efectivamente se lleve a cabo una satisfacción sexual con, uh-huh, esos otros. Claro, bueno, uh-huh, si no se quitan todas esas emociones pulsionales de ese objeto primordial, ya ni hablamos de sexualidad, el sujeto es un apéndice de la madre. Y bueno, y actualmente se da mucho, ¿no? Uh-huh. Hay todavía niños de 30, 40 años viendo con sus papás, ¿no? Y de nula sexualidad. Y es que, bueno, en el programa pasado habían comentado ustedes, ¿no? Que la sexualidad es infantil. Sí, sí, ¿no? Trátese de la etapa del ser humano. Sí, siempre va a estar, ¿no?, en juego ese objeto primordial en toda relación que establezca, ¿no? Pero para que pueda establecer otros nuevos emociones pulsionales con otros objetos, con otros intereses, uh-huh, uh-huh, tiene que ser degradada de alguna manera esa totalidad del objeto madre. Si no, no sería posible acceder a otros aspectos de la vida. Imagínense ustedes, y más que imaginarse, yo creo que es posible que para muchos de quienes nos escuchan, en este momento recuerden cómo frente a un encuentro sexual, esto que no se dice jamás a nadie, aparece. Frente a un encuentro sexual, la posibilidad de un encuentro sexual, se despiertan fantasías en las que juega muy frecuentemente la madre. Siendo esto así, ¿pueden ustedes imaginar entonces cómo puede sostenerse una erección? ¿Cómo es posible que un sujeto realmente responda cuando esto ha aparecido ya, sí, cuando, una vez? Cuando en la realización o en la posible realización del acto sexual, ya sea antes o en... O durante, uh-huh, ¿no? Se introduzca el objeto, la madre en eso. No es un objeto erótico por excelencia, entonces no va a poder sostener una excitación. Va a haber una cancelación precisamente por la cuestión que decíamos del tabú y del límite del incesto, es decir, va a aparecer. Y entonces estamos hablando ya no de una represión tan cultural, sino ya también estamos hablando de que el propio sujeto se reprime a sí mismo. Exacto, ¿no? por eso la doctora nos decía muy bien al principio que no es por las épocas, porque si fuera así en la época victoriana porque era represiva, pues se daría mucho. Pero actualmente, ¿qué nos vemos en la televisión? Bombardeos de la disfunción eréctil, es decir, es un problema actual, y ya vimos por qué, porque Freud no lo establece por la cuestión social, sino por la forma de rapidez y de inmediatez con la que vivimos, y eso va aumentando. Claro, pero que finalmente sigue habiendo un conflicto emocional, porque no resuelve. Es que a mí me parece que hay como una retroalimentación entre social y emocional y personal en el sujeto. Esta parte de que toda nuestra sexualidad está cubierta de simbolismos, de tabús, de mitos, en referencia a este primer objeto que ustedes decían que es la madre, este objeto erótico que ustedes decían que es la madre. Y entonces hay una retroalimentación, y yo diría como paradójica, ¿no? Porque lo que está actualmente en la televisión, y lo decían hace rato, ¿no? En todos los medios, las cosas se hacen deprisa y con agitación, y esto no permite una construcción, digamos, más o menos satisfactoria de un lazo social que permita que el sujeto transforme sus relaciones y permita que esta, no sé, esta relación, esta construcción del primer sujeto erótico o objeto erótico, uh-huh. Vaya, no sé, cediendo espacio a otro tipo de relaciones. Bueno, y es que, por ejemplo, Freud plantea la posibilidad de que ante una no satisfacción netamente sexual con un objeto, existe una vía diversa que se le llama sublimación, pero definitivamente esta posibilidad, aunque opera, si no, no habría cultura, es decir, el interés sexual se dirige a infinidad de otros intereses que podrían ir en pos de la creación o también de ciertas cuestiones destructivas dentro de la civilización. Pero aunque esto se cumpla en cierta medida por vía de la sublimación, de todos modos hay un resto que podríamos decir que tiene que ver con lo real, ¿sí? Un resto que no se cumple, un resto de la pulsión, un resto también de una manifestación libidinal que no se cumple por esas otras vías, es decir, se precisa del acto sexual. Sí, claro, es decir, Si los seres humanos podríamos prescindir de la del acto sexual por vía de la sublimación permanentemente, bueno, creo que había muy poca gente en el planeta, ¿no? Claro. Sinceramente, sí, claro. ¿No? Sí. Porque sinceramente de las avatares y las problemáticas que da tener una actividad sexual, el acto sexual, a lo que puede dar la cultura de satisfactorio, mejor lo otro, ¿no? Es decir, no solo hay que verlo así, es decir, el ser humano no busca su facilidad, busca su intensidad, ¿no? Y la cultura que le ofrece esta rapidez también es una construcción de los propios sujetos que la conforman. Mira, vamos a ir un corte y regresamos. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. XHECA, La Voladora Radio. XH Ameca Meca. 97.3 FM, La Voladora Radio. Radio Comunitaria Ameca Meca. 97. La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya. Colonia Centro, Ameca Meca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3 FM. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Ameca Meca. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Son las 2:33. La Voladora Radio, más cerca de ti. Comunícate, llama, participa, saluda. Haz que se escuche tu voz. Teléfono en cabina 97-852-52. Clave helada 01-597. La Voladora Radio. Más cerca de ti. La Voladora Radio. La Voladora Radio 97.3 FM. Uno a uno hacemos la radio. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Ok, regresamos al tema. Muy bien, sabemos que este es un tema muy puntilloso, no es fácil que se animen a hacernos preguntas, pero háganlo, pueden hacerlo por vía del celular o por el Facebook, me parece. Entonces, para que sus preguntas alimenten, ya saben ustedes lo rico que es recibir sus observaciones. ¿Cuáles son los números, el número, Irene? Es el 97-852-5252 y el teléfono para mensaje de texto es el 55-34-17-5773. Y en la página de Facebook de la radio nos dejan sus preguntas también. Ahí estamos. Sara, nos tenías una duda. Sí, una duda. Comentaban hace un momento que, bueno, durante el acto sexual había fantaseo y que, bueno, la sexualidad tiene... simbolismos, bueno, símbolos que tienen que ver con la madre. Y si hay fantaseo con estos símbolos que tienen relación directa con la madre, comentaba, ¿no? Cómo mantener una erección. Pero entonces, a mí se me venía a la mente, ¿es tabú hablar un poquito en ciertos contextos sociales? ¿Es un poco tabú hablar de la disfunción eréctil de un hombre? ¿Es más común hablar de la frigidez o del fingir un orgasmo en la mujer, ¿no? La incluso, anorgasmia. Sí, aparte hay, digo, N artículos acerca de, dirigida a hombres y a mujeres. Uh-huh. Entonces, bueno, de por sí esto del complejo de Edipo a mí se me complica un poco entenderlo cuando hablamos de mujeres. Claro. ¿No? Entonces, sí, sí me gustaría como que me ayudaran un poquito, nos ayudaran un poquito a entender esta parte de cómo se juega ese simbolismo en relación al primer objeto, que es la madre, en una mujer. Sí, acá podemos hacer ya una separación acerca de la forma en la que ocurren estas dificultades en la sexualidad en los hombres y en las mujeres. Hay una cantidad de literatura que permanentemente está bombardeando a todo mundo al respecto de qué es hacer bien el amor, qué es un orgasmo, cómo se tiene que sentir, cuánto tiempo tiene que durar una erección, es decir, una serie de requerimientos que llevan al sujeto a únicamente elaboraciones intelectualizadas, es decir, a pensamientos persecutorios. Sí, que sí. Permanentemente están exigiéndole ahora sí un tipo de funcionamiento para el cual el sujeto no está dispuesto porque no va por esas vías la manifestación de la sexualidad. ¿No? Este simple cuestionamiento, ¿no? Y vaya, no es para quien no puede, sino para quien quiere más. Uh-huh. Y es, a mí me parece como un cuestionamiento a tu poder, ya sea como hombre o como mujer, ¿no? Bueno, es más, eso está dirigido a los hombres. A los hombres. No, claro, pero... Pero efectivamente, ¿no? Hay los geles para favorecer el orgasmo en las mujeres, ¿no? Que no son nada favorables, sinceramente, biológicamente hablando. Pero la situación aquí, tú decías algo y que qué bueno que es porque nos permite aclarar. Que hablamos del complejo de Edipo y que queda muy claro, por mejor, por el lado del hombre. Es más fácil entender. Es más claro, más fácil entender. Es que cuando hablamos del complejo de Edipo, en el momento en que está en su cúspide el complejo de Edipo, todos los sujetos son hombres. Uh-huh. Es decir, las mujeres se comportan como varones. ¿Y por qué? ¿En qué sentido? Porque para las mujeres, las niñas pequeñas, como les llama Freud, las niñas pequeñas, muy bonito les dice Freud, las niñas pequeñas también tienen, construyen a su madre así. Eróticamente. Ajá. No construyen uh-huh. todavía una diferencia sexual. Los niños son siempre conciben que están completos. Uh-huh. Es decir, uh-huh. tanto hombres como niñas no hay una diferenciación sexual porque son objeto de la madre. Su madre es, digo, sí, bueno, son objeto de la madre y la madre es objeto de ellos. No hay diferenciación sexual. Es precisamente cuando la madre pierde esta connotación totalitaria de las emociones pulsionales es cuando entonces empieza a introducirse la diferenciación entonces el niño y o la niña toman una posición sexual femenina o masculina. Uh-huh. Es ahí. Pero en un principio, todos los niños pequeños, dice Freud, son varoncitos, ¿no? En el sentido de que están completos. Ah, okay. Uh-huh. Sí, ahora atravesar por ese episodio edípico uh-huh. es diferente entonces para las mujeres ahí sí. que para los hombres. Uh-huh. Y es precisamente lo que marcará, digamos, el destino de esa forma de interacción sexual, uh-huh. de esa forma de construcción erótica uh-huh. de un otro. En el caso de las mujeres, la construcción erótica de un hombre. Entonces, ¿de qué forma participaría eso? ¿Qué fue la construcción inicial de la madre para que no obture la posibilidad de relación con un hombre? Entonces Freud habla de un proceso de cuando se está en la cúspide del complejo de Edipo. Uh-huh. Eso no está concediendo ningún concepto de eso, ¿verdad? Porque Freud habla del sepultamiento, uh-huh, del complejo de Edipo. Y es cuando precisamente viene la fase, o sea, se una muy bien la fase con la adolescencia, la fase genital. Cuando entonces efectivamente las emociones sexuales ya se activan, emociones sexuales incluidas el genital. Es decir, ya con un interés en el libidinal, muy en lo genital, por la cuestión de la adolescencia. ¿La adolescencia es la cúspide del complejo de Edipo? No. Cuando es el resultado. No, la cúspide no. La cúspide no, qué bueno que lo creas. La cúspide es cuando están en esta etapa de que todos son iguales, ¿no? Son niños, ¿no? Es decir, la etapa, si quieren, vamos a ponerlo en las fases psicoanalíticas, oral y sádico anal, ¿no? Y bueno, después viene la etapa que siempre se me olvida, que es la genital. La fálica. Ajá. Ahí sigue siendo la madre, como es un proceso muy interesante, uh-huh, porque la madre sigue siendo el objeto fálico. Cuando la madre no puede cumplir con eso, porque efectivamente hay una experiencia en el niño que, y eso debe ser así, de que la madre no es toda para él, uh-huh, es cuando viene el sepultamiento del complejo de Edipo. ¿Qué quiere decir? Que ese objeto no puede ser depositario de todas las emociones pulsionales del niño. Uh-huh. Y es cuando, uh-huh, se diversifica. Uh-huh. Y entonces para la mujer, uh-huh, hay un rodeo, digamos, porque no se pierde ese primer objeto. Hay un rodeo por el que se establece la existencia, por ejemplo, de el padre como figura masculina. O donde se establece ya una diversidad de intereses que alejan a la niña del interés por la madre. Entonces, es diverso. Ahí es donde para la niña empieza muy fuertemente toda la construcción que va por la vía de la ternura al respecto de lo amoroso como condición para la relación sexual con un hombre. Y esto, en muchas ocasiones, si bien decimos que qué tan lindo y que qué romántico, también implica una dificultad en el momento del encuentro con el otro, porque si esto se establece como un requisito y no está, para ella, desde su propia construcción de lo que es lo amoroso, no está, entonces se cancela la posibilidad. Incluso ya habiendo establecido una relación con un hombre, una relación en los afectos, amor-odio, y habiendo ya entrado también al territorio del acto meramente sexual, algo que ocurra en el evento del encuentro sexual puede disparar la obturación de la respuesta. Aunque ya se hubiera cumplido incluso toda el prerequisito amoroso, digamos. ¿Por qué? Porque efectivamente esta experiencia renueva o relanza esa primera huella que hay en relación con la madre, que a veces puede ser manifiesta como definitivamente un acceso sexual a ella en fantasías, definitivamente, o puede ser también simbolizado como ese lugar de la madre, a esa madre que se construye como que es la que goza, es la que tiene un disfrute, es la que puede hacer gala de un erotismo, a ese lugar la hija no tiene acceso. Y se cancela nuevamente la posibilidad. No, y hay otra posibilidad aún con eso. Es decir, si a la madre se le construye asexuada, porque hay muchas mujeres que construyen a su madre asexuada, uh-huh, uh-huh, y se colocan como madres, uh-huh, olvídense que haya un orgasmo ni nada del disfrute sexual. Porque ¿cómo va a ser eso si es asexuada? Si se identifican rápidamente con ser madres, por ejemplo. Claro, exacto. ¿No? O ser buenas, ¿no? O ser niñas bien, ¿no? Como su mamá les dijo que tenían que ser, ¿no? ¿Me explico? Entonces, ven cómo tienen que ver con la construcción de la madre. Y en el caso de la mujer, como estamos viendo ahorita, ahí sí son varias posibilidades. En el hombre solo es una, ¿no? Es decir, si en el acto sexual se le presentifica el objeto madre, nomás no. Bueno, tenemos una pregunta. Dice, ¿en qué medida un hombre se puede decir que tiene más el complejo de Edipo que otro? ¿O todos tenemos ese complejo en igual medida? ¿Cuáles son los síntomas? Saludos. ¿Cuáles son los síntomas? Ay, en lugar, el complejo de Edipo no es una enfermedad. No hay síntomas, ¿no? Lo que hay que ver es precisamente si se lleva a cabo un sepultamiento del complejo de Edipo. ¿Qué quiere decir con esto? yo no quisiera entrar en manifestaciones conductuales y decir, bueno, cuando vean a un joven que no se separa de su mamá y bla, bla, bla, y, bla, bla, bla, y no sé qué. Uh-huh. Pero yo podría decir al menos uno. Muy simple. Para ver si también tendrían que ir a análisis, a trabajar su complejo de Edipo. Uh-huh. Si el sujeto hombre no sabe qué hacer con la frustración. La frustración. Uh-huh. Uh-huh. Es decir, porque la madre es el objeto que le proporcionaba todo. Si un hombre no sabe qué hacer con la frustración, es porque hay un problema con el complejo de Edipo. No se soluciona. Hombre. Hombre. Hombre. Hombre. Ajá, hombre. Uh-huh. Eso es muy claro. Y eso no solo es en la cuestión sexual, ¿eh? Es en claro. General. ¿No? Con un hombre que no tenga, que no sepa, o sea, que no le vaya bien con la frustración, es porque efectivamente no hay algo solucionado en el complejo de Edipo correctamente, por así decirlo correctamente. Porque efectivamente siempre va a estar presente el objeto completo para el niño hombre, ¿no? En ese caso, porque sigue siendo niño en ese sentido. Pero cuando es un conflicto, es cuando eso se le presenta como frustración y no lo sabe manejar. Es decir, que el sepultamiento del complejo de Edipo en un niño significaría que el objeto madre ha quedado fracturado. Claro, claro. Que el objeto madre ha dejado de ser el todo para uh-huh. el hijo. Exacto, que es decir uh-huh. que no tiene algo acceso a todo, es el que él no uh-huh. tiene acceso a todo, uh-huh. ¿no? Yeah. Cuando eso se uh-huh. quiebra, pues el sujeto puede vivir bien con las penalidades de la vida o con uh-huh. una mujer le diga que no. Claro. ¿No? Uh-huh. Ese es el, sobre todo ahí, sobre todo ahí, ¿no? Entonces, ese es un síntoma importante para ver no solo cuestiones sexuales de un hombre, sino en general conflictos uh-huh. psíquicos en un hombre o en un joven, ¿no? Que no sepa qué hacer con la frustración, es decir, la frustración, o decir un límite, o decir algo que no puede conseguir, lo lleva a la frustración y al desasiego, al no saber qué hacer, ser un inútil, o sea. Cuando efectivamente no tiene concebido que hay una falta en el mundo. Y sobre todo para él. Y fíjense cómo a esto que el doctor Bishop nombra, Freud lo denomina como una impotencia psíquica. Eco. Uh-huh. Uh-huh. Una impotencia psíquica. Ahí donde el sujeto no puede hacerse cargo de eso que se le niega. De ese de, uh-huh. de esa falla permanente. ¿Cómo se va a hacer cargo si siempre tuvo si está en el complejo de Edipo, no solucionado? Está sosteniendo a la madre. Sí, no, pues la madre es el que siempre le dio todo. ¿Cómo va a sostener uh-huh. algo que no se le da? Claro. Uh-huh. Ok, vamos a ir un corte y regresamos. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. Radio Comunitaria 97.3. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Las ideas primitivas que estás a punto de escuchar, no las pasamos por gusto. Las pasamos porque el Instituto Federal Electoral y la Ley Federal de Radio y Televisión nos obligan a ello. Te recomendamos que las escuches con oídos críticos y que no creas todo lo que te dicen. Hola, Rocío, soy Rubén. Te hablo porque tiene 10 años que no sé nada de ti y no has contestado mis mensajes ni llamadas. Solo quería saber si es que aún somos novios. Termina lo que empezaste. Si tramitaste o actualizaste tu credencial, ve a recogerla en el módulo del IFE donde la solicitaste antes del 31 de marzo para que puedas participar en las próximas elecciones. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE. Aunque seas alto o medio bajito, flaco o más bien gordito, serio o muy bailador, hombre o mujer, Leo o Sagitario, de la tercera edad o con apenas 18 años, con pelo corto o largo, del campo o de la ciudad, muy formal o relajado. En democracia, aunque seamos diferentes, todos somos iguales y tu voto tiene el mismo valor que el de todos los demás. Recuérdalo, votar nos da igualdad como ciudadanos. IFE, Instituto Federal Electoral. Hola, ¿ya conocen la nueva actitud del PAN en el Estado de México? No. Conservamos los mismos valores, pero estamos innovando para ustedes. ¡Wow! Eso es lo que estábamos esperando. Vamos a tuitearlo. Por supuesto. Acción Nacional, Estado de México. Mismos valores, nueva actitud. Las ideas primitivas que acaban de pasar por esta señal de radio comunitaria no son ni reflejan la ideología política de La Voladora Radio. Las pasamos obligados por la ley. Te invitamos a escuchar estos mensajes con oídos críticos y a no creer todo lo que te dicen. La Voladora Radio te recuerda que el sistema de democracia de partidos no es necesariamente la única forma de organización social y humana, ni ha sido, para nuestro país, la mejor expresión de la vida democrática. Cualquier propaganda de partidos políticos que escuches por nuestra señal, la pasamos obligados por la ley. La Voladora Radio no ha recibido ningún tipo de preventa, ni pago alguno, por la emisión de estos mensajes primitivos. Te invitamos a que las escuches pensando en que estas propagandas están diseñadas para convencerte de cosas que no necesariamente son lo mejor para nuestro país ni para tu familia. Son las 2 y 51 minutos. La Voladora Radio. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3 de la frecuencia modulada. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez. La Voladora Radio. En Amecameca de Juárez, zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. 1 a 1, hacemos la radio. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Regresamos ahora sí en la parte final, ya tenemos un poco tiempo para terminar con nuestro tema. Y bueno, hemos hablado de la eyaculación precoz, del complejo de Edipo en el hombre, pero ¿qué pasa con la mujer? Muy con bien. Los problemas de anorgasmia, frigidez, inhibiciones sexuales. Sí, bueno, ese lo podemos colocar un poco, aunque tiene que ver, pero ¿cuál? Creo que infertilidad nos ocuparía en otro programa. Eso no sí, tiene definitivamente. Que ver tanto con la sexualidad, ¿no? Bien, entonces, con este recorrido que hace el doctor Bishop, podemos más o menos medir la complejidad de la sexualidad en un hombre, la complejidad que está jugada en el acto sexual para un hombre. En la mujer podremos decir que es un poco más complejo todavía. ¿Por qué? Porque si bien están esas ofertas de los geles que garantizarían una satisfacción sexual, las mujeres saben perfectamente que esto es una tomada de pelo. Porque no se trata aquí de nada que tenga que ver con un órgano, tiene que ver con una completud de un cuerpo que se ha venido construyendo desde esa infancia, un cuerpo, la construcción de un cuerpo en el que también está incluida esa representación de la madre, está también una experiencia de aquello que a ella le falta permanentemente. La vivencia es esa, a ella siempre algo le falta. Entonces, quizá el acto sexual sea una vía más de tratar de alcanzar una completud. Pero ¿qué pasa? En el momento en el que la mujer llega a un encuentro sexual con una expectativa de ese nivel, lo único que va a encontrar será la caída de esa ilusión. Si estamos por la vía de lo puramente erótico, sabemos, por el decir de las mujeres en la clínica, que antes de la consumación del acto sexual o concretamente del orgasmo, si es el caso, hay una experiencia de vacío, hay una experiencia de que eso está faltando. Se llega al momento de la consumación del orgasmo, cuando es el caso, que además hay que referir, no siempre ocurre y eso no es ninguna falla en el organismo, ¿sí? No siempre ocurre el orgasmo, pero cuando ocurre, inmediatamente después la experiencia vuelve a ser la misma, algo sigue faltando. Entonces, la caída de la ilusión para las mujeres es contundente. Y no ocurre ahí. Ahí es el recuerdo de que eso ha estado pasando permanentemente a lo largo de su existencia. Entonces, llegar al encuentro sexual con un hombre, pues no es así como, como lo más bellísimo. Por eso requiere todo ese recubrimiento, recubrimiento romántico. No. Eso puede salvar la situación definitivamente. Porque si bien en el sentido de lo real, es decir, la satisfacción pulsional no se cumple, hay un enorme recurso que es el que las mujeres más frecuentemente experimentan, pero al que no le dan cabida, porque está toda esa literatura diciendo que no, que se tiene que llegar al orgasmo, si no, no fue. ¿Cuál es ese otro recurso? Es precisamente la vía tierna, es decir, ¿qué amor hay jugado en ese encuentro? ¿Qué es lo amoroso que va a participar para que en ese vacío vivido por la mujer exista la posibilidad de la existencia, perdón por la redundancia, exista, o vamos a decirlo más directamente, que la mujer exista? Y que no sea esa nada. Aunque sea un instante por la experiencia amorosa. Así es. No, y entonces queda muy claro que el acto sexual... Yo voy a incluir al hombre también, ¿no? Es decir, sí, pues aquí soy el único hombre, ¿verdad? Entonces tengo que hablar, alzar la voz, ¿no? Entonces, sí, ok. Entonces, el acto sexual es un momento, vamos a decirlo así, crítico, es un momento de catástrofe para los dos sexos. Porque son dos posturas distintas. Si el hombre llega en esa postura de sostenerse en un tener, y una mujer sostenerse en una entrada de no tener. Entonces, en un acto sexual se juegan todas esas dinámicas, ¿no? Es decir, el hombre tiene que lidiar también con su cuerpo, con el cuerpo del otro, con la expectativa de la otra, con la expectativa de él. Es decir, sostenerse ahí como sujeto es lo más difícil. Por eso a veces solo queda la experiencia vilmente, que tiene que ver con función sexual, con disfunción sexual, con puramente de un encuentro de dos organismos. Y es cuando efectivamente el acto sexual se convierte solo bueno para las pastillas y los geles. Pero los seres humanos somos más que eso. Es un encuentro crítico, un acto sexual. Bueno, se nos terminó el tiempo, tenemos dos participaciones que voy a leer rápidamente. Nos dice Miguel que, o sea, que en la medida que un hombre esté bien adaptado a la sociedad, es que ha superado bien su complejo de Edipo o es solo sublimación. Y Maite Rivas nos dice, en pocas palabras, la madre es la madre. Uy, ya me dio miedo. Muy bien. Bueno, gracias. Esas son las dos participaciones. Nos vemos el próximo viernes. Gracias por participar. Gracias a Rocío que estuvo en los controles y nos vemos el próximo viernes. Escuchaste El Trasfondo del Diván Etéreo, un programa de la Asociación Civil Violencia, Género y Familia. Te esperamos el próximo viernes a las 14 horas. Y si te lo perdiste en vivo, escucha la retransmisión todos los sábados a las 16 horas. O bien, a través del podcast de la radio, www.podcast.lavoladora.net. Este programa llegó a ustedes gracias a Galería Café La Ronda, ubicado en Avenida Hidalgo, número 109, casi esquina con San Juan, Amecameca, Estado de México. La Asociación Civil Violencia, Género y Familia y La Voladora Radio te invitan a escuchar El Trasfondo del Diván Etéreo, un espacio divertido, subversivo y sugerente, donde el psicoanálisis, la filosofía y la sociología se mezclan para descubrir las verdades más incómodas del ser humano. Todos los viernes a partir de las 2 de la tarde por La Voladora Radio.